Esto se llama Tiene Espinas de Rosa. Damas y caballeros, Jenny ante México. Gustavo Uribe. ¡Vamos! Y así toca Miguel Guzmán. ¡Jueque, jueque! ¡Jenny! Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido. ¿Cuál juguete que de niño? Resultas como todos, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tú no salgas mi delirio. ¡Okay! Como su, como su. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Escuchen.